Buscando el camino, me quedo en la niñez. Y aunque hemos crecido y siempre perdemos, no pasa nada. Buscando el camino, me quedo en la niñez. Y aunque hemos crecido y siempre perdemos, no pasa nada. Nos sobran vendidos, nos sobran injustos, y aún pagan por ser mayor. Y no hay mentira más sincera que la falsa libertad. No hay verdad más mentirosa que el futuro es el fin. Lo que quiero es volver atrás, jugar con las arañas y no descansar. Dejar que pase el tiempo, solo disfrutar. No quiero este presente, solo recordar que el tiempo es la excusa. No hay mentira más sincera que la falsa libertad. No hay verdad más mentirosa que el futuro es el final. Sobran vendidos, no sobran injustos, que pagan por ser mayor. Y no hay mentira más sincera que la falsa libertad. No hay verdad más mentirosa que el futuro es el final. Volver atrás, jugar con las arañas y no descansar. Dejar que pase el tiempo, solo disfrutar. No quiero este presente, solo recordar que el tiempo es la excusa. No hay mentira más sincera que la falsa libertad. No hay verdad más mentirosa que el futuro es el final. Arañas y no descansar. Dejar que pase el tiempo, solo disfrutar. No quiero este presente, solo recordar que el tiempo es la excusa. Volver atrás, jugar con las arañas y no descansar. Dejar que pase el tiempo, solo disfrutar. No quiero este presente, solo recordar que el tiempo es la excusa. Thank you. que el tiempo es la excusa.